Bueno, Auge, el viernes estuvimos en el nuevo lanzamiento, en el tercer lanzamiento, o en el lanzamiento en realidad de la tercera colección de No Chains, de esta cooperativa que lanzó la Alameda, que después sumó otra cooperativa de Tailandia, la Dignity Returns, y después se sumaron dos cooperativas más, en este caso de Indonesia. Vendiendo las nuevas remeras, estaba la gente de Lácar. ¿Te acordás, Lácar? La reconocida fábrica de ropa de camperas. Yo por lo menos la tengo como de camperas. Yo también me la acuerdo como fábrica de camperas. Con su espacio en la calle Forest, allí en el barrio de Chacarita, en el límite con Villa Crespo. Y nosotros habíamos anunciado hace bastante tiempo que venían en conflicto. Y finalmente parece ser que la fábrica está recuperada por los trabajadores y van a comenzar a vender a la calle también. Y el otro día estaban ahí en la Alameda presentando la marca de la colección de No Chains otra vez, y los compañeros de Lácar sorprendiéndonos, digo, no nos sorprendemos a nosotros, pero sorprendiendo con esta lógica que no tiene nada que ver con la lógica de la empresa, ¿no? Uh-huh. Los trabajadores de una empresa, Lácar, trabajando para otra empresa solamente por solidaridad, ¿no? Claro, cualquiera diría que se estaban compitiendo entre ellos. Estaban trabajando para la competencia casi. Bueno, lo tenemos en línea a Hernán Brizuela, que es uno de los trabajadores de Lácar, que van a estar esta semana inaugurando el local reconocido de la marca en la calle Forest, pero ahora regenteado por los trabajadores. Hernán, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, contanos cómo fue el proceso que deriva en que Lácar ahora esté en manos de los trabajadores. Bueno, esto empezó el 19 de septiembre de 2011, el lunes, que fuimos a trabajar los trabajadores de la fábrica y nos encontramos con que estaba la fábrica cerrada. Y había un cartelito que decía Lácar, Nostarco se mudó. Nostarco era el nombre de la empresa. Uh-huh. Y bueno, no decía ni dónde ni nada. Bueno, después de eso, al otro día me acuerdo que el martes 20, fuimos a la Alameda a pedir ayuda, que es un lugar que yo ni conocía, no sabía lo que era. Y bueno, hablamos con Gustavo, y a partir de ahí, bueno, él nos asesoró en todo, desde ese momento hasta el día de hoy. ¿Por qué fueron a la Alameda? En realidad fue por consejo de un ex compañero que trabajaba en la fábrica, lo habían echado hace unos años, y él nos dijo, vayan a la Alameda. Uh-huh. Nosotros no teníamos idea de lo que era. Ajá. Pero bueno, pues fuimos igual y bueno, a partir de ese momento empezó la lucha, digamos. Claro, la lucha que es tediosa, que está llena de incógnitas para los trabajadores, ir viéndose en un nuevo lugar. Esto que quienes hemos charlado constantemente con los trabajadores de las fábricas recuperadas, antes era un proceso más largo. Por suerte para ustedes, rápidamente ya pueden estar laburando de vuelta. ¿Van a estar en ese local de la calle Forest? Sí, este viernes, bueno, ya estamos en el local, pero este viernes hacemos la inauguración oficial. Es este viernes 18 a las 18 horas. ¿Ya están conformados como cooperativa? No tenemos la matrícula todavía, pero, o sea, nos falta el número, digamos que está aprobada por el INAE, pero nos falta el número, o sea, hay que esperar un par de días más, pero o sea, ya estamos produciendo, estamos vendiendo, tenemos conseguimos el número del CUIT, estamos inscritos en la FIR, está todo, digamos, organizado ahora. ¿Cuántos trabajadores son? Y mira, inscritos en la cooperativa somos 47. Los que estamos ahora activos, digamos, somos 31, porque también hay otros compañeros que por ahí no pudieron bancarse con la cooperativa, con el tema de estar ganando nada o después ganando poco para ir llevando adelante esto. Entonces, bueno, se tuvieron que ir a trabajar a otro lado. Esto es algo que pasó desde el primer momento, que por ahí algunos iba a trabajar 2 meses, a otro lado y después volvía, otro que por ahí al principio no estaba y después aparecía, o algunos que estuvieron al principio y después se fueron a trabajar a otro lado porque, bueno, todos tienen una familia que mantener, todos sus problemas, sus cuentas que pagar y bueno, uh-huh. Entonces nosotros también fuimos comprensivos con eso, obviamente, ¿no? Que el que se tenía que ir a trabajar a otro lado se iba y los demás, bueno, los que podíamos aguantar, aguantábamos. Claro, porque es un proceso difícil de sostener, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró en total el proceso este de bancarlo? Y esto, este viernes se cumple en 8 meses. Claro. Claro, hay que bancarlo, ¿no? Y sí, sí, hay que bancarlo, porque uh-huh. empezamos de cero y bueno, y hay que sacarlo adelante. ¿Cómo es el proceso de fabricación? ¿Ustedes están fabricando dónde? Estamos en un predio que pertenece al INTI, el Centro Demostrativo de Indumentaria, que está en Barracas. En Barracas, en el polo textil, va, lo que conocemos como el polo textil. Claro, sí, sí, uh-huh. ahí estamos produciendo. Tenemos ya un buen equipo de costureros que armamos y estamos trabajando también para otra, haciendo camperas para otra cooperativa que es el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Sí, sí. También estamos haciendo camperas para nosotros, para vender en los locales. Ajá. Además del de Forest que vamos a inaugurar, también tenemos un local en la Avenida Directorio 3715, que es un local que nos dio en comodato la Alameda. Ajá, que está ahí a un par de cuadritas de la Alameda, ahí en el Parque Avellaneda. Sí, a 2 cuadras. Está. ¿Y cómo es el proceso de estar ahí en el polo textil? ¿Las maquinarias a quién pertenecen? Las maquinarias que estamos usando ahora son las que pudimos recuperar. ¿Eran de la empresa? Claro, dentro de los bienes de la quiebra. O sea, como dice la nueva reforma ley de quiebra, los bienes van para los trabajadores, incluyendo la marca, de maquinarias, prendas, todo. Nosotros pudimos recuperarlo eso. Uh-huh. En realidad, el juez en su momento quería llevarlo a remate, quería rematarlo sin base. Y bueno, nosotros hicimos un scratch en el juzgado comercial número 17 y bueno, tomamos el juzgado, me acuerdo, ese día. Y para que el juez se echara atrás con esa decisión. Y bueno, lo conseguimos y el juez al final nos dio provisoriamente los bienes. Y estamos trabajando con eso. Tenemos el uso de la marca, tenemos las prendas, tenemos la maquinaria que estamos usando. Digamos que a ustedes entonces se puede decir que la nueva ley de quiebras, la ley de quiebras modificada, les ha servido de algún modo. Sí, sí. Uh-huh. Y si no me equivoco, somos la primera textil después de la ley de quiebra, de la reforma. De la reforma que recordamos que se hizo el año pasado, ¿no? Pasó por el Congreso. Sí, sí. ¿Y cómo es la relación con las otras fábricas recuperadas, si es que la tienen? Bueno, bastante buena. Nosotros, también el que nos ayudó mucho fue Luis Caro, que dirige el Movimiento de Fábricas Recuperadas, y bueno, por él conocimos también otra fábrica en la misma situación que nosotros, no en la misma, pero que sí en su momento estuvieron igual que nosotros, o peor, mejor dicho, porque otras fábricas estuvieron antes de la reforma de ley de quiebras y tuvieron que pelearla mucho más. Claro, y mucho más difícil para ellos, pero sí nos contactamos con ellos bastante, y bueno, conocimos historias y bueno, contamos la nuestra. Y bueno, sí, tenemos una buena relación con ellos, también con las otras cooperativas que andan trabajando en el polo textil. Uh-huh. Fuimos conociendo mucha gente, muchas cooperativas, como un mundo nuevo, parece. Uh-huh. Y ese mundo nuevo que estás descubriendo, ¿ahora lo ves como algo que estás haciendo porque la necesidad te llevó hasta acá? O digamos, ahora que lo estás haciendo decís, y la verdad es que estoy mejor que antes, aunque estén en ese proceso, digamos, todavía de poder tener un sueldo parecido, aunque sea al que tenían antes. No, mirá, el tema de la necesidad, yo por ahí no tengo tanta necesidad como otros compañeros, o sea, yo no tengo hijos, soy soltero, y bueno, por ahí a mí se me hizo más fácil poder estar. Entonces, más que necesidad fue solidarizarme con mis compañeros en un principio. A otros por ahí que sí están más necesitados, bueno, no sé cómo será su caso, yo te puedo contar el mío nada más. Pero ahora lo que es el tema del sueldo, bueno, todos tenemos la esperanza de llegar a tener un buen sueldo. También para eso también es esta lucha, ¿no? Uh-huh. Para poder tener un sueldo digno y hecho por nosotros. Claro, ¿verdad? Obviamente. Entonces el viernes, contanos, detalles, hora. Bueno, empieza 6:30, 7, digamos, como que a las 6:30 ya empieza a haber movimiento, pero oficialmente, digamos que es a las 7. ¿De la tarde o de la mañana? Porque por ahí no, lo hacen a las 6 de la mañana para que la gente se vea obligada a comprarse campera a esa hora. No, no. No la pensaron esa, la tenían que haber pensado. No, bueno, a la noche espero que haga frío también. No, es a las 7 de la tarde y bueno, vamos a hacer, va a haber un pequeño show ahí en la calle, y después va a haber un desfile de algunos periodistas que van a mostrar las camperas que tenemos. Una de nuestras compañeras va a ir diciendo de, bueno, qué clase de campera es y todo eso. Después vamos a subir al primer piso, va a haber un catering donde van a proyectar un video que muestra un poco la lucha nuestra de lo que fue estos 8 meses. Y bueno, después hablará alguno de nosotros, van a hablar gente de otras cooperativas, los que más estuvieron con nosotros, bueno, que den su testimonio. Esto es en Forest 445. A ver, aquella propaganda que todos conocemos era Forest 444, aceite bueno y barato, ¿no? Es justo enfrente. Enfrente de aceite bueno y barato. Es justo enfrente de aceite bueno y barato, bien. No, digo para que no nos olvidemos. Bueno, y en este caso, camperas buenas y baratas y hechas por los propios trabajadores siendo los dueños de la empresa. En condiciones dignas. Digamos como que el dueño anterior, Raúl Tarica, siempre, bueno, usó talleres clandestinos, todo para abaratar costas, ¿no? Cosa que nosotros tenemos bien en claro que no lo vamos a hacer. ¿Qué es de la vida de este buen hombre, saben? Y sabemos que está en su country, allá en el country Acoaj, en Tigre, que vive ahí, y bueno, ahí anda, manda saludos. Bueno, no lo invitamos, ¿no? Para el viernes no. No sé, yo por ahí lo invitaría para refregárselo en la cara. Claro, igual por ahí no estaría mal que viera, ¿no? Que ustedes solos también han entendido que pueden valerse y con mucho esfuerzo están llegando a esta instancia. Queríamos de algún modo participar, así que les mandamos un gran abrazo. Invitamos a la gente a que vaya el viernes, Forest 445, allí en el barrio de Chacarita, a 2 o 3 cuadras de lo que es la estación Forest y La Croce, claro, la estación Chacarita. La estación Mauro y Ollero. Exactamente, ahí está. Y bueno, que tengan una buena producción y una buena vida de trabajadores. Bueno, muchas gracias. Bien, o sea que el viernes tenemos cita en Forest 445, con cita con el trabajo digno, ¿no? Exactamente, parece que los viernes son así, porque como decíamos, el viernes pasado estuvimos allí en la cooperativa La Alameda. El año pasado habíamos estado en el mercado de Bonplan cuando se hizo el segundo lanzamiento, iba a decir oficiando como maestro de ceremonia, pero no, la verdad que no. Haciendo, digamos, como coordinando la participación de la gente allí. Y esta vez pudimos disfrutarlo del lado de los espectadores, pudimos charlar con algunos amigos que estaban por allí, había mucha gente. Y había mucho entusiasmo, realmente mucho entusiasmo. Y a mí siempre me conmueve escucharla a Olga, que es una de las trabajadoras de la cooperativa La Alameda, que es sobreviviente del incendio de la calle Luis Viale, allí en el barrio de Caballito, en el taller clandestino, que dio, digamos que podría decir que puso el foco de los medios periodísticos en lo que La Alameda ya venía denunciando hace bastante tiempo, pasaba en el rubro textil y sigue pasando, en lo que respecta a la producción, a la cadena de producción de la ropa y al uso de talleres clandestinos, a veces, muchos de ellos con mano de obra esclava. Bueno, en este caso, escucharla a Olga, digo, a mí me parece como un buen final de historia, ¿no? Orgullosa de ser parte de la cooperativa, las remeras están muy lindas, nos trajimos una a un valor normal, me parece. Yo la verdad hace mucho que no me compro ropa. Hace mucho no te compras ropa porque estaba muy bien el precio. Estaba bien el precio, 60 pesos por las remeras que se pueden comprar tanto en la Alameda. No es un valor normal, es barato. Es barato. Bueno, en Directorio de la Carra y también se pueden comprar en el mercado comunitario de Bonplan, allí en Palermo, los sábados y los domingos, donde además pueden comprar muchas otras cosas de la gente de la asamblearia, comestibles, yerba, titra y judío, todos productos hechos de otra manera, de gente de todo el país, los productos de la gente del Mocase, me acuerdo del año pasado, el quesito de cabra de la gente del Mocase, ¿te acordás? ¡Qué rico!